Hola a todos y a todas. Bienvenidos a esta nueva serie de episodios en los cuales hablaremos de la fotografía en todo su mundo y de diferentes aspectos, tanto de mi fotografía como de los aspectos generales. Mi nombre es Lluís García García y de ahí viene el nombre de mi web, www.lluisgaga.com. Os preguntaréis quién es este tío que con muy poca vergüenza se atreve a iniciar esta aventura y al cual estáis escuchando en estos momentos. Soy un asturiano al que le gusta la fotografía. En mi web dice que soy fotógrafo, pero yo más bien me considero transmisor de emociones a través de la cámara. Detrás de un rostro, una situación, una acción, siempre hay emociones: alegría, tristeza, sorpresa, amor, ¡ay, el amor! ¿Qué vamos a decir de ese sentimiento universal que mueve el mundo? Que nos hace sentir en una montaña rusa. Más adelante hablaremos del amor y del tipo de fotografía que hago yo para el amor, que son los que llamo los love story o sesiones de pareja. Os voy a contar brevemente cómo llegué al mundo de la fotografía. Es algo muy sencillo y muy simple y que le puede pasar a cualquiera de vosotros. A mí me encanta viajar. Hace muchos años que empecé a viajar y todos los años suelo realizar un viaje. Cuando empecé a viajar, lo primero que fotografiaba eran todos esos paisajes sorprendentes, maravillosos, que en muchas ocasiones me dejaban sin palabras. Me acuerdo la primera vez que vi las cataratas de Iguazú. Su fuerza me dejó extasiado y sin palabras. Era algo impresionante. Igual que cuando vi la bahía de Jalón o el salar de Uyuni. Emitían tanta fuerza que podía pasarme minutos y minutos, incluso horas allí, recibiendo toda esa energía que emitían. Luego, cuando llegaba a casa y veía las fotografías, esas fotografías no transmitían todo lo que yo había sentido y eso me decepcionaba un poco. Entonces empecé a fotografiar la gente que me encontraba por el camino. Sus arrugas, sus gestos, sus sonrisas decían más de lo que las palabras pueden expresar. Luego, cuando llegaba a casa y veía aquellas fotografías, aquellos retratos, sí que me acordaba de todo lo que había detrás de ella, de la dureza del trabajo, de la dureza de la vida, de las alegrías, de las penas. Todo eso lo representaba la fotografía de retrato y cuando llegaba a casa era capaz de mirar esas fotografías y volver a sentir todo lo que me habían expresado, lo que había sentido y lo que había vivido con esas personas. Era algo maravilloso, era algo que no puedo describir. Y eso me hizo empezar a hacer retratos. Quiero que todo el mundo pueda ver lo que yo vi en ese momento en esas personas. Y lo pueda ver a través de mi fotografía, puesto que ellos no van a estar o no han estado en la misma situación en el mismo momento donde yo estaba. Pero eso lo extrapolo también a cuando hago fotografías a las modelos o hago a las parejas. Yo quiero que la gente, cuando vea esas fotografías, sienta el amor de esas parejas, sienta la sensualidad, la belleza de esas modelos. Bueno, después de todo esto, os preguntaréis de qué voy a hablar en todos los episodios que voy a emitir. Pues muy fácil, de la fotografía y de todo lo que haya a su alrededor. De todo intentaré dar un punto de vista diferente de lo habitual y centrarme en todas aquellas cosas que os puedan interesar y que yo sepa explicaros. Obviamente habrá cosas que se me escapen o que mi punto de vista sea diferente al del resto de la gente y yo quiero que lo conozcáis. Quiero explicaros un poquitín de este mundo y del tipo de fotografía que yo hago. Los retratos, los love story, las fotografías especiales donde hago luz negra, shibari, proyecciones en cuerpos desnudos, purpurina, el porqué de todas estas fotografías, cómo hacerlas. Haremos episodios en los cuales hablaremos, haremos entrevistas, y haremos entrevistas con modelos, parejas de modelos, parejas de fotógrafos, que nos den su punto de vista, cómo se sienten cuando sus parejas están haciendo fotografía o las están retratando. Ese límite que hay con la sensualidad dentro de la fotografía y cómo se sienten las parejas de estos profesionales. También haremos entrevistas a otros fotógrafos que son formadores, que nos expliquen cómo llegar a ser fotógrafo, por qué ellos han llegado a ser fotógrafos y por qué se dedican a la formación. Fotógrafos que hacen fotografía artística o fotografía un poco diferente, como mi gran amigo Teseo Ruiz, con el cual yo aprendí a hacer luz negra y diferentes tipos de fotografías artísticas. Haremos alguna entrevista también con las parejas a las que les hago los love story o sesiones en pareja, que me cuenten cómo se han sentido, por qué las hacen, cuál ha sido su experiencia, y hablaremos de todo lo relacionado con este mundo que os puede interesar y que yo os sepa expresar. Muchas gracias a todos por seguirme. Espero que sigáis atentos al resto de los episodios que voy a publicar y visitar mi página www.lluisgaga.com. Muchas gracias a todos.